acerca Navidad. Se siente la suave brisa llegar. Vivir, alegría de vivir, es un algo que a todos nos da. Al fin ya se acerca Navidad, los sueños, las esperanzas, todo será realidad. Al Señor pidamos bendición y que nos llene de felicidad. Se acerca Navidad, los sueños, las esperanzas, todo será realidad. Al Señor pidamos bendición y que nos llene de felicidad.